Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Este 29 y 30 de abril, ven a disfrutar de la lectura, el arte y la cultura en el Festival del Libro y las Artes en Arandas. Presentaciones de libros, talleres de lectura, exposición de artes plásticas, música y mucho más. Te esperamos en el andador Francisco Mora, entre las calles Álvaro Obregón y Nicolás Bravo. Festival del Libro y las Artes en Arandas, Lagos de Moreno, invitado de honor. Comité promotor del festival, invita. Editorial de Radio Cartón. Hoy es viernes y este viernes a las 8 de la noche ahí en el exconvento del Carmen, para muchos como el excremento del Carmen o extormento del Carmen, va a haber una prendidez con un legendario grupo punk jazz, unos compas llamados A Génesis de Ateos, pero mejor conocidos como los Ateos, ¿no? Ahí el Mike, el Manjus, 8 de la noche, no fallen, va a estar prendido esto ahí en el convento del Carmen. Y pues queremos también informarles que está con nosotros Isaías Arellano Mojarro, mejor conocido como el Itza Balán Kinishku o simplemente Itza, y está con nosotros para cotorrear un rato sobre la memoria infalible, ¿no? Esta parte de la memoria que no se olvida, ¿no? Porque hay otra memoria que ya valió. Pero hoy tenemos programas en vivo de 4 a 9 de la noche y empezamos con este que se llama El Volantín. Después tenemos La Perorata con Verónica Montes y Elene. Y luego tendremos Desollar el Punk con el mismísimo Manjus y el Profe Toño, que estarán aquí antes del concierto de los A Génesis de Ateos o con simplemente Ateos conocidos por la banda. Y también de 7 a 8 tenemos Reflejo Cotidiano con Jesús Loza. Esperemos que sí venga, y si no, pues ni pedo. De 8 a 9 de la noche tenemos Observatorio Humano con Ramiro Lomelí. Ramiro Lomelí, le mandamos un saludo por las redes del Facebook y pues esperemos que venda todos sus poemas, ¿no? Esto se está poniendo bien y bueno, pues vamos a iniciar. También queremos decirle que como es un llamado al recuerdo, a la nostalgia, a la memoria, pues vamos a tener rolas del corredor callejero de este compa Enciso, Gerardo Enciso, que estuvo con nosotros por allá por los 80s en lo que nosotros le llamamos el foro Jim Morrison, alias el Bush, ahí en esa piedra ya pues legendaria, ¿no? Para muchos compas de nuestras generaciones, de los 80s, 90s. Y pues Gerardo Enciso, que estuvo firmes ahí, a veces con un micro, a veces sin micro, y a capela, como se pudiera, ¿no? Este despertar también acá de la cultura urbana, de los barrios,

Alan. Bienvenido, Itzat. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues chido, fíjate que hoy precisamente en el Face, un amigo ya de los entrañables, ¿no? De los grandes y viejos amigos, uh-huh. Subió una foto y pues llegó la memoria, ¿no? Y luego llegas tú y dos, tres compas que le ponen ahí me gusta. Ya, yeah, sí. Acordándonos de aquellos tiempos, hombre, desde que... Ya. La prepa. La prepa. O sea, hubo una época, buena época. Yo en especial, ¿no? Esa etapa de la prepa, pues está uno muy, pues, verdezón, ¿no? ¿No? Que tarda uno en madurar. Bueno, yo en realidad he tardado bastantito en madurar, pero pues así somos algunos. Pero esa etapa de la prepa fue entrañable, pues claro, yo andaba en la grilla con mucho miedo, pero el pinche miedo no me detenía, pues aunque estaba lleno de miedo, porque pues claro que la Guadalajara, pues es clásico, ¿no? Las vendetas, asesinatos y bombas en los panteones, era algo cotidiano, pues casi, ¿no? ¿Tú naces en Guadalajara o llegaste a Guadalajara? No, yo llego a Guadalajara, a Santa Tere, bueno, ya Mezquitán, Santa Tere, llego de Tala, pero yo soy de Florencio, Zacatecas. Bueno, allá, con eso de las guerras, le pusieron Benito Juárez, ¿sabes? Para que nos enojáramos, pero no, igual, a mí me da igual. ¿Hiciste la secundaria y la prepa allá aquí en Guanatos? Sí, pues, todo. Sí, pues yo llegué un niño de allá, no, allá nomás, el rojo amanecer fue lo que viví. Y también te tocó, pues, los gloriosos Belenes, ¿no? Ah, no, desde luego, ¿no? Que yo, desde luego, pues ahí es como mi casa, pues yo ahí vivo, ¿no? Ahí era el paseo, ¿no? Cuando éramos morros, ir allá a la escuela de agricultura era el paseo. Chingoncísimo, ¿no? Nos divertíamos como enanos, ¿no? Era algo muy chingón. Tengo muy buenos recuerdos de toda esa época y pues, en fin, ¿no? Y prácticamente has vivido siempre en la Consti. Básicamente, desde que tengo 6 años... O sea, llegué de 6 años a la Costi y, no, pues algo chingón, ¿no? Me acuerdo, yo no era consciente de esto que te voy a decir, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho Javier Solís, ¿no? Y precisamente cuando yo tenía 6 años, es que murió, ¿no? Y claro, ¿no? Yo también arrastraba ese sentimiento con la muerte y el amor, porque yo perdí a mi hermano gemelo, ¿no? Yo soy gemelo y él murió y... Claro que le duele a uno, ¿no? Pues hasta acordarme me duele, ¿no? Y entonces yo, a mí esa música de Javier Solís me llegaba, ¿no? Todo ese tema, pues, en relación a la muerte, ¿no? ¿Verdad? Me pegaba, ¿no? Entonces tú, pues, llegas bueno, haces la prepa, y ahí es donde se da el rollo de la literatura, la plástica. No. Bueno, realmente todavía un poco, pero... Bueno, yo un poco me gustaba. ¿Andabas más en la política? Sí, no, yo era una rata de la política, ¿no? Y claro, y una rata marxista, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando entro a la prepa, hasta me resentía de que no me enseñaran el marxismo-leninismo en la aula y que veía que eran reaccionarios los maestros. No, era una pinche locura, ¿no? Y pues bueno, pero yo ahí un poco, no, ya fui... Empecé mi rebeldía, ¿no? De que quería leer lo que me daba la gana y los programas me valían un sorbete. Pues me hice un poco mal estudiante por andar en la grilla y claro, pues estudiar a los marxistas leninistas y la chingada, ¿no? ¿Y estudiaste una carrera como economía? Bueno, estuve en economía. Estuve en economía. Pero pues ya cuando entré a economía, pues... Yo ya había tenido una experiencia con hongos alucinógenos y dije, ay, güey, pues te mueve el tapete esas cosas, ¿no? Y luego que había leído ya, empezando a leer a Carlos Castaneda, y le dice, no, todo eso, pues me puso en crisis, puedo decir que, dije, ah, cabrón, pues ya no estaba tan seguro que era marxista-leninista y que la economía del Estado y que ya no era, no, ya no estaba seguro de nada, ¿no? Entonces, no, pues dije, ¿sabes qué? Mejor quédate ahí en Filosofía y Letras, al cabo te gusta y la chingada. Hay mucho pinche loco. Ahí sí, ahí pura pacheque, ahí, órale. No, pero pues, claro, para ser artista hay que ser poco práctico. Ahí, pues uno está medio locochón. Y pues sí, ahí estuve en Letras, ¿sabes? Que tampoco terminé porque también me acabé dedicando que a la pintura. Y, o sea, y también, ¿no? Yo realmente por vivir de eso no lo hice, ¿no? De que iba... sea, como el mercenario, el comerciante que vive. No, yo he vendido mi obra, pero nunca ha sido mi principal motivación, ni la fama, ni vender, ¿no? Aunque, claro, ¿no? Aunque sí soy comerciante, pues para sobrevivir, a veces vendo otras chingaderas, ¿no? Pero no me vendo mi arte, ¿no? No, ay, de que voy a pintar paisajitos o políticos o murales de, hablando de revolución. No, no, no. Eso se me hace de pinches cabrones, ¿no? Sí, pues todo un rollo, ¿no? Isaías, esto que comentas de las lecturas de Castaneda, que no solamente fue esa lectura, ¿no? Digo, tuviste que trabajar más, y porque también el rollo de la literatura, o lo que me ha tocado conocer de tu literatura, también habla mucho de las culturas prehispánicas, ¿no? Oh, sí, bueno, claro que a raíz de todo eso, pues, bueno, mira, eso de vivir en la costa fue un rollo, ¿verdad? Las pirámides de la costa. Bueno, que no son pirámides realmente, ¿no? Son montículos o calpulles, porque son de barro y piedra y... No, no, todo un rollo. Yo precisamente cuando era niño, en una de las excavaciones, hallé la cabeza de un rey, ¿no? De una cabeza de piedra, ¿no? ¿Verdad? Y eso también, ya quería ser arqueólogo y la chingada, pero que me acuerdo que claro, no había la escuela aquí. No, nunca quise ir a México, ni me interesaba tanto, ¿no? Luego ya con la grilla, pues ya perdió fuerza aquello, ¿no? Y también ya en la Facultad de Filosofía y Letras, pues la banda, los compas. Ajá. Participaste con los compas de la generación Pompuscual, ¿no? Ah, sí. Sí, bueno, yo en aquella época, pues yo leía mucho a los surrealistas. Y, pues yo les propuse, oye, ¿por qué no hacemos un manifiesto y la chingada? Y pues recuerdo que por ahí escribimos un trocito de manifiesto, que yo me ha gustado más discusión, ¿no? Pero sí, a veces hay un rollo autoritario de los compas, ¿no? Pero yo los dejé ser y dije, bueno, pues no. No me agradó mucho como lo hicimos, ¿sí? pero bueno, sí, publicamos ese la hoja para loquear, sacamos ese manifiesto. Y Pero sí había una, digamos, un abanico de diferentes maneras de crear o de hacer poesía, claro, ¿no? Claro, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pero no, yo, pues no, yo me había gustado otro rollo, pero en fin, ahí las cosas salieron y ahí está la cosa, ¿verdad? Pero, Hay una publicación que se llama Flor de Poesía en Guadalajara. Ah, ya. Donde pues mucha gente de la generación, es sí, una antología, ¿no? Sí, de obra ya publicada, ¿no? Sí, no, cómo no, yo ahí saqué algunos textos que, bueno, me sacaron porque son textos publicados, ¿no? En las revistas de la universidad, de la FEC y otras instituciones, ¿no? De cualquier lado, ¿no? Y desde luego a partir de esa investigación, bueno, se hicieron algunos trabajos sobre eso, ¿no? Bueno, hay dos antologías, ¿no? La poesía reciente y la flor de poesía, ¿no? Son dos antologías. Ah, sí, sí. Sí, sí, la flor de poesía fue del ayuntamiento. Sí, del ayuntamiento, con obra inédita, y la otra obra publicada, ¿no? Ese fue de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Sí, yo por ahí, por ejemplo, ahí hay un poema que para mí, bueno, siempre que uno escribe, es profeta a su pesar, ¿no? Y yo nunca me haya imaginado que ese poema un día sí iba a ser real, ¿no? Con la cuestión de las piedras, ¿no? Nosotros piedras de colores, ¿no? Un poema por ahí, ¿da? Que después las piedras tuvieron... Entonces ya yo ya tenía esa vocación de investigador, de arqueólogo. Y algún día en la barranca encontré una piedra, ¿no? Una piedra que alimentaban con sangre, precisamente, ¿no? Sí, porque como lo que comentabas, pues, ¿no? De esto de ser arqueólogo, antropólogo. Sí, sí, no, por ahí ya trae uno la... Cuando la cabra siempre tira al monte. ¿No? Y sí hay... Bueno, esto lo platicaremos más adelante sobre a lo que te dedicas ahora, ¿no? En lo que estás metido últimamente. Pero sí, el hecho de lo que te dicen las piedras, ¿no? Ajá. Pues sí, mira, yo en realidad todo se ha juntado, ¿no? Todo se ha juntado, precisamente el día de hoy, caminé por la calle Mezquitán, que es un placer muy grande para mí, pero ahora lo hice con una libertad, una calma, sin presiones, sin nada, desahogadamente, tomé fotos, o sea, disfruté mucho esta ciudad, y más de que eso de las piedras tiene mucho que ver con Mezquital, ¿no? Porque la gente que las labró, pues era de aquí de Mezquital, desde luego, y sus templos, sus rollos. Y precisamente vi varias piedras de esas gigantes en la calle Mezquital, ¿no? ¿Verdad? Con su puntas con el cabrito, ¿no? Con el macho cabrillo, ¿no? ¿Y hasta dónde llegaba más o menos este, pues digamos? ¿Su influencia? No tiene límite. Yo a dónde he ido, no. A dónde he ido hay esas piedras. En la barranca, ¿no? No, sobre todo la barranca. La barranca era su casa. Desde la primavera y toda la... No. Es algo que yo ni alcanzo a comprender, así francamente. Hasta en Florencio, mi tierra, y no. Algo que yo no alcanzo a comprender. Pues vamos a escuchar otra rolita de Gerardo Enciso. Esta que se llama... El hombre del piano. Bueno, esta no es de Gerardo, es de Billy Joel, pero aquí el compañero Jacobo. Sí, no. No, Daga mejor, no vamos, no, vamos a escuchar Daga. Y pues adelante, compañeros. Ahorita vamos a hablar de política. No me chutes. Las cosas cambian tanto, están cambiando. Volteo a mi cama y la veo, está sangrando. No quiero verte con una pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Estamos todos inmersos en los espejos, casa de los espejos, espesos en este país. Ya huele a sangre. En este país algo me huele a sangre. Pienso que voy a morir y que se acerca el fin. Sé que vas a sufrir. Estaba escrito así por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto. Por las venas de mi corazón te amo tanto. Yo quiero verte desnuda y que me solo ha pasado, solo ha dejado mucho por desear. solo me estima las gratificaciones de la infinita. Puros cuentos, puros cuentos. Cuando... Regresamos al volantín y estamos aquí con Ixabalán, Kinich, que estamos ahí como recordando, rememorando aquellos tiempos ya idos. Y pues aquí autocensurándonos también porque no vamos a hablar de política. Pero pues nos tocó, ¿no?, también vivir cierto, conocer cierto tipo bueno, de... Bueno, pues capaz que yo un poco más, ¿no? Porque yo pues puedo decir que conocí pues las tripas pues de la política y desde luego que pues hay cosas que hasta ahora pues después de muchos años comprendo, ¿no? Había una frase que decía Félix Flores Gómez, ¿no?, el presidente de la FEC, decía: en la política no es que te guste, es que la entiendas, ¿no? Y eso significaba pues muchas cosas, ¿no? Porque pues la verdad que los grupos de poder no se detenían ante nada, ¿no? Pues si alguien estorbaba, pues lo quitaban. Desde luego, así es. Y a la fecha. No, y hasta la fecha. No, sí. Y seguirá pasando, ¿no? Sí, claro. Sí, y definitivamente al conocer y ver desde las entrañas toda esta pinche, pues... trama. Agandalle, ¿no? De quienes todavía podemos ver en la calle y nos sigan mirando así como que... esos cabrones, ¿no? Pero el rollo está en que precisamente por conocer esto haces un viraje, ¿no? En tu visión de mundo. Sí, y sí, no, y mira, y hay una situación, ¿no? Que llegó un momento en que ¡pum!, junté como una catarsis mágica, pues, de una catarsis hacia el futuro. Pues hasta nos aventamos a hacer un antifil, ¿no? Que quién se animaba, ¿no? Pero pues yo... pues la locura es cabrona, ¿no? Hicimos la antifil, ¿verdad? Sí, ¿no? Digo, porque existen otras como la contrafil, la fil off, la otra fil, ¿no? Sí. Estas, pues digamos no, que... Es la mamá de todas, ¿no? La antifil, sí, ¿no? Sí, no, pues sí, donde muy buenas charlas, conferencias, no, cotorreos, ¿no? Un buen cotorreo. No, y pues es el raíz de uno mismo y un poco del rollo, ¿no? De los egomaníacos, ¿no? De que... ya, porque sienten un librito, ya, acá se sienten, ¿verdad? Y nosotros nos burlamos de, pues, todos esos pinches rollos, ¿no? Y luego hasta dimos una, va a haber un curso de cómo robarse los libros ahí, que todo el mundo ahí se lo robaba, pero según nosotros, pero claro, eso nunca se dio, ¿no? Si ya salen bien aprendidos, ya no ocupan cursos, ¿no? Recuerdo un día un compa que ahí da clases en una escuela, ¿no? Un tal Febronio. Ah, pues lo detuvieron robando esos los libros ahí. Y ahora es maestro en la UDG. No, creo que vive en Estados Unidos. ¿Febronio Santaray? Un saludo a Febronio donde se encuentre, ¿no? Ah, un saludo. Y si nos escucha o alguien nos está escuchando, mande un saludo. Vibronio le decían acá. Vibronio. La banda, ¿no? Eso. Y sí, bueno, y te das el viraje hacia esto de las... pues otras artes, ¿no? De la conciencia, sí, de la emoción. Pues sí, no, de... no, pues sí. Sí, bueno, mira. De las energías. Claro, bueno, yo, pues la verdad que todo lo que hago en cuanto al arte, la escritura, pues no lo hago ni por fama, ni por dinero, ni la chingada, pero es parte, pues, de hacer esa, digamos, ese viaje de recuperar mi conciencia, de vencer la instalación foránea, y de pues de crearme a mí mismo, porque finalmente tengo cuadros que tengo 20 años haciéndolos, ¿no? No tengo prisa para terminarlos, ¿no? Y ahora he estado disfrutando enmarcarlos, pintarlos, repintarlos, ¿no? Porque ahí es como el recrearse, ¿no? Y háblale, ¿no? Y por eso, ¿no? Porque yo desde un principio no pintaba por hambre, ¿no? Así de que, o para vender, o para hacerme famoso, ¿no? Era otro rollo, ¿no? Y por eso pues me di el lujo de tardarme 20 años en hacer unos cuadritos, pero bueno, ahí va la cosa. Sí, también la promotoría cultural, ¿no? Generar eventos. Bueno, eso sí también, ¿no? Pero pues también sin buscar nunca nada, ¿no? O sea, ahí sí tuvimos esa etapa. Aquellos eventos en el Mercado Bola, ¿no? Ah, no, sí, claro. Sí, en el Centro Cultural, que ahora ya es otra cosa, ya está muy de lujo, ¿no? Ah, no, sí, ahora sí, ya es para... Ya. No, pero de qué caché. Bueno que también se abre para la raza. No, claro que sí, ¿no? Yo estuve el jueves ahí bailando, ahí en las clases de baile, practicando también pases mágicos de integridad, aprovechar el espacio, pues ahí yo hago mis pases mágicos y la gente ni se imagina qué estoy haciendo, ¿no? Sí, esto es muy loco porque yo recuerdo ahí como en los 90, ¿no? Incluso sí. Ahora que hay una exposición ahí en el convento del Carmen sobre aquellos lugares y espacios donde se tocaba punk. Ah, pues no. No, pues yo mismo llegué a cantar con los ateos, ¿no? Yo fui uno de sus vocalistas en el Antifil y ahí mismo en el Centro Cultural. Yo nos llegamos a acoplar yo como cantante de ahí. Sí, ¿no? Porque a esto me refiero, a que no solamente se hacían conciertos, sino que era toda una especie como de montaje de las artes donde había pintura, sí. Había música, había poesía, hasta unos vatos en bicicleta. Ah, sí. No, sí, algo muy loco, sí, cierto. Hasta el Sky... El patineto, ¿no? El patineto, y luego decíamos Sky... Skyboard, ¿no? Skyboard. Bueno, la patineta que se conoce ahora, ¿no? Y sí, también aquello que eran las... Slam y el slam. El slam, la pintura, sí. ¿No? O sea, todo este tipo de ondas. Pues, sí, entonces yo siempre he sido así polifacético, ¿no? Yo no, al principio, ay, ¿qué quieres? Que me decían, ya te sonaste a la poesía porque ahora estás pintando. No, eso, pero yo finalmente ahora, creo que todo es una parte de una sola cosa, ¿no? Estoy haciendo cuentos y desde luego, pues ahí, ¿verdad? Un día sí, voy a decir que pues, uno nunca deja de ser un niño, ¿no? Yo cuando cantaba con los ateos, un día pensé, ya me sentía superstar, que ay, al rato voy a estar aquí con mi limusina y la chingada. Pero pues ya es también, ¿verdad? Pues, ¿no? No, pues sí, todo un personaje, Isaías, todo un, como dice el maestro Pepe Becerra, ¿no? El legendario Isaías Balá, ¿no? Que también Pepe, pues un buen rato el Pepe también en el rollo desde los Belenes. No, sí. No, somos grandes amigos, ¿cómo no? Y bueno, otra actividad que estás ahorita realizando, Isaías, bueno, estás pintando para una exposición. Bueno, sí. Y también ahí de ratos entrego coco ahí al mercado de abasto. Pero bueno, eso ya es otro rollo de ahí, de subsistencia que luego dicen, ¿verdad? Y luego, y facebookear, ¿no? De repente dedico mucho tiempo a facebookear ahí, a ver y compartir. Porque es absorbente y está chido, pues yo me la paso oyendo música, escribiendo ahí. Espero que no sean pendejados, porque también para pendejo no me da. Pero en fin, que ahí me divierto ahí. Y claro, tiene su grado de... Es adictivo, desde luego, pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Bueno, pero el Facebook se puede utilizar para muchas cosas. Bueno, pues, claro, ¿no? Claro, pero... O sea... Bueno, poco a poco, porque yo también estoy reeducándome, reaprendiendo. Y claro, para vender y eso, pues sí, ahorita no me he puesto... Ocupo terminar bien mi obra, casi acabo de enmarcarla, en fin, de renovarla. Y desde luego que pues ya más adelante, pues tengo que aprender también a vender ahí, ¿no? Pero por lo pronto, pues no me interesa, ¿eh? Sí, y como dices... Poner algunas piezas ahí en el internet. No, para de que hecho, la... sí las he puesto, ¿no? De hecho, pues, pero nunca con la pretensión de vender, ¿no? Ahorita no, o sea, no estoy en esa situación, ¿no? Ahorita, no. Ay, prefiero vender coco, no coca, ¿eh? O sea, no vayan a... Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, atrás que nancas. Bueno, pues vámonos a escuchar otra rolita. Ahora sí, la que tú quieras, Jacob, tú dime. Es por ti. Bueno, esa nos gusta a todos. Sí, ¿de quién? ¿De Oscar Chávez? No, de Gerardo Enciso, de Gerardo. Porque es una canción de amor que nos pega a todos. Algo sentí y lo que vi, ¿quién lo diría? Llegaste a mí tranquilamente, como el dolor a mi corazón. Es por ti que me pido. paso la vida soñando. Es por ti que no quiero cambiar mi destino hoy. Es por ti que me paso la vida llorando. Este sufrir de vivir acallando tu nombre. Regresamos al volantín y pues aquí está con nosotros Itzat Balán, Kinishku, alias Itzat, Isaías Arellano. Estamos también queriendo hacer una invitación a la raza que ande cerca de Arandas o que quiera ir a Arandas mañana. 29 y 30 de abril estará el Festival del Libro y las Artes en Arandas a partir de las 11 de la mañana, 12 de la mañana, algo así va a ser la inauguración. Y vamos a estar ahí pues con la librería Libros y Café La Rueda, pero también vamos a dar un taller a la 1 de la tarde en El Buen Café. Ahí los esperamos para echarnos un buen café y también pues hacer estos libros de cartón, estos talleres que vamos a impartir Jacobo y yo ahí en Arandas, y pues invitar a toda la raza al evento, que es 29 y 30 de abril. Va a haber conferencias, música, presentaciones de libros, danza, teatro, performance y una apuesta de libreros de usados y algunas otras librerías o editoriales independientes ahí en uno de los callejones de Arandas. Ahí vamos a estar puestos Jacobo y su servilleta para dar a conocer pues los ejemplares, lo que tenemos de libros cartoneros, de también vamos a llevar cuadernos de la aguja o cuadernos de la aguja, y también vamos a estar con libros usados y libros nuevos de la librería La Rueda. Y pues continuamos aquí con Isaías, que hoy nos acompaña y que estamos platicando sobre todos estos recuerdos. Y a ti te tocó ir al foro Jim Morrison, Isaías. Mira, pues no mucho, no, pero sí llegué a ir, ¿no? Ahí en el... ¿En el Bush? Bush, sí, sí. Sí, sí llegué a ir, cómo no. Alguna vez, ¿no? Sí, pero no, realmente ya, pues esporádicamente, ¿no? No me tocó el pero en, la buena en, etapa. En, ¿no? En aquel tiempo hacíamos acá como el la onda con el maestro que ya falleció, Juan Pueblo, alias... No. Celso, ¿no? Ah, Celso. Bueno, y luego hacíamos, ¿te acuerdas? Masturbando la neurona, ¿no? Allá con, eso era acá en el puente de la normal. Eso sí me tocó más, ¿no? Ahí participa más. Bueno, hasta el Kreplin participó, ¿no? Y en algún no, número. Sí. Estaba Gal, sí. Eva, ¿no? Que nos acompañó. A la Eva, claro. Sí, ¿no? Pero, no, pues ya en el foro Jim Morrison, aunque yo también allá de la costa y aunque éramos ahí un poco bandosos, pero no, ya no me tocó mucho, pues. Sí, pues son los inicios, pues, de mucho movimiento urbano, pero a partir de los barrios, ¿no? Sí. Pero se generaba esto que le llamábamos la cultura de los barrios o el rescate de la cultura, sí. ¿No? O sea, mira, eso de la costa es todo un rollo, ¿no? la cosa y luego que después era la prosti, porque tiene su motivo, su porqué, no es casual, no una cosa nomás onomatopéyica, no, es algo un poco más, ¿no? Porque desde luego que era todo un proyecto Lacoste, como un homenaje a los constitucionalistas, porque quien vendió los terrenos, básicamente, era un maestro masón, el coronel Manzano, que yo llegué a conocer su casa, y lo llegué a conocer a él, ¿no? Claro, ahí en la primaria, en silla de ruedas, un viejito, ¿no? Ya una. Ah, pero tenía su historia, porque platican como leyenda que tiene una pantera negra, o varias, ¿no? Ya después sus hijas y sus nietas ahí tenían sus panteras, ¿no? Ahí, a un lado de la secundaria, ¿no? La que era la técnica 158, ¿no? Que ahí estudié la secundaria, ¿verdad? Pues era a un lado estaba la casa de Manzano y enfrente del panteón israelita. Y nosotros, pues, éramos, es que con más vagos, ¿no? Había por ahí unos compañeros que, ah, caray, ¿no? Que todos acabaron siendo maestros amigos de los maestros masones, porque llegamos a abrir la logia masónica ahí los vagos ahí de la secundaria, ¿no? Sí, pues, bueno, era colindante con Atemajac, ¿no? Bueno, pues, claro. Sí, o sea, bueno, que, sí, era una orilla ahí de Atemajac, ¿no? Desde luego, ¿no? Y hasta el periférico. Lacoste. Sí, de hecho, sí, los cerritos allá, sí. Y viene terminando donde inician los Belenes. Pues prácticamente, ¿no? Donde ahora está el auditorio Telmex, sí, ¿no? Sí, no, pero no, yo en mi infancia, nos la pasamos bien chido, ¿no? Y, claro que había el paseo a la presa que nos castigaban nuestros padres porque ahí se ahogaron muchos chiquillos, ¿no? Tanto en la presa como en el Centinela hubo mucho ahogado, ¿verdad? Porque eran lugares muy lodosos, ¿no? Y a veces en los lodos se atoran ahí los chiquillos, se ahogaban y nos pegaban. Mi papá nos castigaba porque nos íbamos a la presa o al Centinela. El Centinela. Y nos valía, ¿no? Bueno, a lo mejor muchos no saben, es un bosque. Es un bosque. Y en aquellos tiempos estaba solitario, ¿no? Bueno, ahora hay mucha vivienda. Ya. Bueno, alrededor, claro, sí, algo así, ajá. Sí, todo eso, todo ese bosque, pues, en aquel tiempo los amigos Zuno eran encargados de ese bosque, ¿no? Ya te lo imaginarás, ¿no? Que sí colinda acá como con San Isidro, ¿no? Sí, pues claro. Y esa parte... Que es de ellos, ¿no? Exacto, y esa parte de digamos, de también Barranca. Ah, no, sí, desde luego. Donde también había tumbas de tiro. No, bueno, ahí se encontró una tumba de tiro que, según sabemos, tenía hasta oro, ¿no? Pero para que no, ¿cómo se llama? No digo que se lo robaron los arqueólogos, ¿no? A última hora los guardaron para que no escarbaran más y buscaran oro, ¿no? Pero obviamente que tenía oro porque era una persona notable, no era cualquier persona. Sí, ¿no? Parte de culturas prehispánicas, ¿sí? Pero, ¿qué venían siendo? ¿Chichimecas? Sí, bueno, su grupo cultural, pues, de aquí ya ves que está Xoquipan, es el centro indígena más cercano, pero pues en fin, no así con precisión cultural no sé, pero el rey, le decían que el rey grillo, ¿no? Porque precisamente así le dicen ahí a los cerritos, ¿no? El grillo, ¿no? Pero claro que sí, no hay mucha historia, ¿no? Desde luego. Sí, porque desde la barranca, pues, que lo comentabas hace rato precisamente sobre eso, que quisiera que nos platicaras un poco más sobre las piedras y los hallazgos que te has hecho. Sí, no, mira, fue algo que se fue concatenando, ¿no? Porque poco a poco, bueno, de hecho, pues, yo las piedras, pues sí, fue una cuestión de azar, ¿no? Porque yo llevaba una mochila y allá nos quedamos a dormir en la barranca. Tuvimos por ahí un problema con uno de los que ahí se quedaban, pues, y nos devolvimos en la madrugada otro día y entonces yo cargué con cuanta piedra me hallé, ¿no? Y una de esas era una piedra del tamaño del puño de la mano. Como, ¿verdad?, un corazón. Como un corazón. Y esa piedra, pues, tenía grabados, pues, demonios y las mujeres de los demonios. Y tenía grabado, pues, en la boca de la piedra, mujeres en sacrificio, pues, porque le daban, alimentaban la piedra con sangre de mujeres, ¿no? Y claro que en la boca tenía marcado la cantidad de mujeres que habían matado para la piedra, que yo creo eran cientos de mujeres. Esa piedra yo creo que perteneció a varias cadenas de brujos de esa línea, pues, ¿no? Es lo que yo... Y claro, ¿no? Pues me tocó conocer los templos que ahí en la Coronilla hay un templo, lo conozco, y conozco una veintena de lugares, de rituales, ¿no? En la primavera, en la barranca, en el Tateposco, que para mí el cerro de Tateposco acá para San Isidro es uno de los lugares más bonitos de aquí, de toda la zona metropolitana. No sé por qué no lo han explotado, ¿no? Pero es un cerro que tiene varios niveles, ¿no? Parece un edificio, ¿no? Y es algo muy de los lugares para mí más bonitos, ¿no? Ah, pues precisamente es de la misma cadena de cerros que el Diente, pues. Entonces son cadenas basálticas muy bonitas, ¿no? Que no sé por qué no se le ha dado la difusión que merecen, pero en fin, estamos aquí en... ¿Y esto tenía también otras conexiones con rituales? Ah, no, desde luego, ¿no? Desde luego que hay un culto... Bueno, yo donde lo veo más cercano, ese tipo de cultos, es en el Popol Vuh, ¿no? Porque en el Popol Vuh se habla, pues, de Tojil, un dios maya quiché, que lo alimentaban con sangre, ¿no? Había los sacrificadores. Entonces, esos de Mezquitán eran como sacrificadores, pues, porque buscaban darle de comer ahí a la piedra esa, ¿verdad? Y claro que en el Templo de la Coronilla, es una piedra de basalto, sí, gigante, donde estaba el templo, y está grabada una boca con un pequeño diablo en el labio superior, y hay una mesa de sacrificios con canales y una pila donde llegaba la sangre, ¿no? Entonces todos los que participaban comían de la sangre, ¿no? Entonces era algo muy cabrón, ¿no? Y desde luego que a ellos los atraparon en el 1600 y tantos atrás del degollado, ¿no? Ellos son a los que atraparon. Ahí por donde está el callejón del diablo. Exactamente. O sea que, no, ellos eran los amos de todo aquí, la barranca. Ahí donde se fundó Guadalajara. Exactamente. O sea, eran de Mezquitán. Exacto, había que acabar con eso para poder... Sí. No, pues imagínate. No, estaban pesados. Pues esto es mucho de lo que podemos saber y conocer a través de el compa Isaías, como diría Pepe otra vez, Pepe Becerra, este legendario Isaías Balanque Nishku, pero... Como siempre, y desgraciadamente se acaba el programa. Y pues, lástima, pues gracias por tu participación. No, gracias a y también comentarle al público que en este pequeño encuentro del día de hoy con Isaías, trabajó mucho Isaías, hizo 10 portadas, para Tripas de Gato. Gracias a que ya no tomo, ya tengo mucha fuerza. Y entonces ahí hay 10 libros de Tripas de Gato, libro cartonero, con 10 portadas intervenidas por Isaías, por si quieren caerle aquí a la rueda a comprar un librito. Hay 9 que valen 200 pesos, pero uno en especial vale 500. También se van a ir a Aranda, los que no se alcancen a venir por ellos hoy, se van a ir a Aranda. Con un poema el que vale 500. El que vale 500 lleva un poema de Isaías Arellano. Bueno, muchachos, pues muchas gracias por escucharnos. Quisiera mandarle un saludo, a ver si todavía alcanzo, a unos compas, a ver si me da chance aquí el internet. El productor. A Lorena Becker, a Beto Rock, a Isra Soberanes, a Carlos Chávez, Cristina Moreno, Laura María, Víctor Hugo Pérez, Dionisio Morales, Ángel Corral, Adán de Abajo, Gabriela Fong, Charly Saucedo, José Barba, Miguel Ángel Martínez, Taylen Corona, Patricia Fong, Gabriela Azuli. Pues es un bandón de compas que están acá mandándonos saludos. Y pues, brother, nos despedimos. A ver si alcanzamos a poner otro pedacito ahí de, ahora sí, Corredor Callejero, Amo Mi País, para acordarnos de aquellos tempazos con el buen Gerardo Enciso, maestro. Y de maestros. Corredor Callejero. Vámonos que ya nos vieron. Y al pasarla bien, me siento apagado, cerillo apagado. Bongo, bongo, bongo, bongo. Hay un bar en la esquina, toma solo y eso está mal. Cruzas la esquina, escuchas rock y eso va mal. Las nenas te miran de arriba abajo y sus hermosas pestañas se cierran como persianas. Oh, nena, ¿cuándo vas a abrir las persianas? A la ciudad. Gracias.